huella del pasado nos pudo el pudor. Barren con formol la huella del pasado y comen con tibia, con pizza o con tacón de Aquiles, para con pizza o con escarpines, para con pizza o con tacón de Aquiles. Barren con formol la huella del pasado, no tiene pudor. Y barren con formol la huella del pasado, el camión regador. Y barren con formol la huella del pasado, nos meten pavor. Y barren con formol la huella del pasado y comen con nidia, pata con pizza o por tacón de Aquiles, pata con pizza o con escarpines, pata con pizza o por tacón de Aquiles, pata con pizza o por escarpines.